Nosotros hicimos la toma de la fábrica del 3 de agosto y, bueno, a partir de ahí empezamos a hacer limpieza y a recondicionar las máquinas, poner en orden la fábrica. Salió la oportunidad de, bueno, de empezar a producir con un cliente, como nosotros durante los 6 meses que tuvimos en la puerta tuvimos buena relación con los clientes, bueno, y salió la posibilidad de trabajar. Ahí va. Pasaron 2 semanas, nosotros sabíamos que estaba latente la posibilidad de un desalojo, pero no creímos que iba a ser más rápida, ¿no? Así que en 2 semanas tuvimos una tranquilidad, sabíamos que se nos iba a complicar el día que nosotros teníamos que sacar la primera unidad. Pero bueno, ayer nos avisaron gente de la seguridad privada que sigue en la planta, que estaba la posibilidad del desalojo el día miércoles. Nos quedamos haciendo guardia, bueno, estábamos divididos en 3 turnos para cuidar la planta a las 24 horas, pero ese miércoles no pasó nada, estuvimos hasta las 2 de la mañana, la mayoría, y no pasó nada. El jueves a la mañana, o sea, antes de ayer, miércoles, vino a las 10 de la mañana, cayeron de la Fiscalía número 8 de Morón, la doctora Corripio, con la orden de desalojo, con 2 camionetas con 20 personas de infantería y 30 policías de la zona local. Nosotros ya teníamos en claro que eso podía pasar, así que lo que hicimos fue resguardar a los compañeros y retirarnos pacíficamente, sacar la mercadería que teníamos ahí para aguantar en la lucha. Y bueno, hoy otra vez, después de 6 meses, otra vez volvimos a hacer el aguante del lado de afuera. O sea, claro, nos desalojaron, pero seguimos plantados ahí en la puerta. Luis, buen día. Camila te saluda. La pregunta también estaba, bueno, más orientada a cuáles son los futuros pasos, viendo que no tiene acceso a la planta, digamos, sino que el reclamo también está de manera exterior. Y también preguntarte cómo es que ustedes, o sea, llegan a la información, si es que vino un fiscal dando la orden de desalojo o fue, bueno, estas personas que trabajaban todavía dentro de la planta quienes les anuncian la posibilidad. No, nos habían, de hecho, primero la seguridad privada nos hizo un comentario que estaba que ya estaban al tanto ellos de que venían el desalojo. Los que se presentaron fueron 2 fiscales, de la Fiscalía número 8 de Morón y el fiscal de la número 5. Vinieron con la orden de lanzamiento y bueno, nos dijeron que nos teníamos que retirar, sacaron fotos de todos nosotros, nos identificaron y bueno, nosotros no hicimos otra cosa que retirarnos tranquilos a la puerta, no nos fuimos de la fábrica todavía. Luis, te pregunto por esta lucha que están encarnando, por este que vienen resistiendo. En realidad, ¿tienen articulación con otro tipo de trabajadores que se encuentran en la misma situación? Porque últimamente, en el último año, se han dado varios casos donde empresas que la patronal quieren poner en quiebra, que utilizan de un modo u otro para darle cierre, son los trabajadores organizados los que lo terminan levantando y dando cuentas de que no, en realidad no era tal en la situación como la planteaban los patrones, y la figura de cooperativa es la que se presenta como salida más inmediata siempre. Claro, bueno, mira, nosotros el primero que tuvimos apoyo del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y bueno, y de distintas organizaciones. También, bueno, nosotros tenemos ya ingresada la ley de expropiación, que estamos tratando de presionar un poquito a lo que es la legislatura para que le dé rápido tratamiento, ya está pasando por comisiones. Ahora, bueno, nosotros queremos que le dé por lo menos media sanción en la Cámara de Diputados para tener un poco más de resguardo judicial, ¿no? Para empezar a producir. A la vez también ya tenemos la matrícula provincial. Y también hoy lo que vamos a hacer es empezar a movernos para al INAE para que se nos extienda la matrícula nacional. Luis, y vos mencionabas el equipamiento. Cuando comenzamos la entrevista, ¿están en condiciones ustedes de trabajar sin problemas porque las máquinas están todas funcionando? Sí, lo que te digo, nosotros lo que apenas pensamos, bueno, fue recondicionar todo, poner la puesta a punto en todas las máquinas. Y en esa misma semana salió la posibilidad de trabajo, así que ayer estábamos terminando, teníamos 2 carrocerías nuevas de cero hechas. Quedaron en el proceso de pintura, que después de eso era ponerlas arriba del camión. Porque ustedes, el trabajo que hacen, para contarle a la audiencia, ¿cuál es el laburo en fino que ustedes realizan? ¿Es la confección y el mantenimiento de acoplados? Sí, nosotros, de la gente que se tomó la decisión de conformar la cooperativa, primero como medida como para presionar a la patronal, pero cada vez fue tomando más seriedad. Pero por suerte tenemos de todos los sectores, de la parte administrativa, de la parte de hidráulica, de la parte de corte y plegado, o sea, todos los sectores tenemos la gente que está capacitada para llevar el proceso productivo. Y bueno, de a poco nos fuimos organizando con la gente que estaba y salimos adelante con las 2 carrocerías que teníamos. Nosotros lo que hacemos es carrocerías, tipo las más comunes son las que se ven en los corralones que transportan materiales, y después tenemos acoplados, bateas que se usan para la construcción, volcadoras, volquetes, todo tipo de unidades para transporte, nosotros somos capaces de diseñarlas y producirlas. Luis, te hago una consulta también en relación a, bueno, a la gerencia, a la patronal. cuál es su rol, ¿no? ¿Cuál es su papel actualmente y qué es lo que dice de no solo del desalojo, sino de que ustedes estén instalados ahí? Bueno, ellos lo que dicen es que nosotros ya no somos parte de la empresa, que nos tenemos que retirar, que ellos quieren volver a ingresar con los 38 compañeros que no fueron despedidos, que tampoco sabemos en qué situación están, porque la mayoría ya supongo que después de 7 meses habrá conseguido otro trabajo. Es lo que nosotros le planteamos es si ellos pretenden trabajar con 38 personas, nosotros queremos trabajar con los 140 compañeros y a todos los que se sumen, ¿no? La intención de ellos era que ingresen los compañeros que no fueron despedidos y a medida que se iba generando los ingresos, con eso mismo pagarle en 3 cuotas la mitad de la indemnización a todos los compañeros despedidos, que en total somos 150. Y también queríamos preguntarte en relación al rol del sindicato, ¿no? Que cumplió en ese no solo el desalojo, sino digamos hace 5 meses atrás. Bueno, el sindicato cuando lo empezamos a asesorar por la parte legal, conocimos a los abogados que fueron los que consiguieron le ayudaron a la cooperativa de textil de Pigüé, que ellos les consiguieron hasta la escritura. Nosotros estábamos trabajando a la par con ellos, tratando medio de que no se entere el sindicato. Al día que en marzo vinieron la gente del sindicato para impedir el acceso a la planta de la empresa, ese mismo día vienen nuestros abogados y les explican a todos los compañeros que la planta había sido inhibida, que le habíamos metido una medida cautelar para resguardar las indemnizaciones de todos los compañeros. En ese mismo momento los 50 compañeros que habían venido a apoyar de la parte del sindicato se subieron todos a sus coches sin saludar y se retiraron. Y de ahí, bueno, nada, ninguna novedad. Nos han cortado la obra social a todos los compañeros, que tenemos, bueno, a algunos compañeros se les hace difícil porque tenemos compañeros con hijos que son insulino dependientes, o compañeros que han sido operados del corazón, que las medicaciones, los medicamentos y los tratamientos son bastante costosos, y bueno, esa fue ni siquiera la mano que nos dio el sindicato, de total desamparo, ¿no? Luis, te agradecemos estas palabras con Radionauta FM, aquí en De Mañana es Mejor, te mandamos un abrazo grande. Bueno, te puedo hacer un comentario. El día claro. Jueves 27 a las 3:30 estamos convocando a todas las agrupaciones y organizaciones que se quieran acercar a plantar las banderas en la puerta de la reja de la fábrica para demostrar que no estamos solos, porque queremos que se dé un poquito más de visibilidad al conflicto y seguir difundiendo como lo venimos haciendo hasta ahora, ¿no? Seguro. Volveme a repetir el horario, el día y el lugar, la dirección, Luis. El jueves 27 a las 15 horas en Ricardo Balbín 2951, Merlo. Es la ruta provincial número 40, ex 200.